Hola amigos, estáis escuchando Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes a las 7 de la tarde, más o menos, y los viernes a las 11 de la mañana. También nos puedes coger en la página de internet de Radio Clar, ahora mismito, o si allí nos buscas en los podcasts o en el archivo del programa. Ya sabéis que este es un tren mágico donde todo es posible. Actúan los que decían que estaban muertos y vienen por acá todos los músicos y la gente que nos gusta, que estén vivitos o no lo estén. Si no, no sería un tren mágico. Estamos aquí en el andén de Radio Clar, donde tenemos a una chica tocando la guitarra de forma excepcional. Se llama Ellen Foley. Y encima es guapa. Así que, bueno, como están subiendo ya todos los invitados que tenemos hoy, pues vamos a dejar a Ellen Foley que vaya acabando su canción. Y nos subiremos al tren que enseguida pita su salida. Estamos en plena marcha, será el viaje número 12 de este año 2016. ¿Cómo pasa el tiempo, señores? ¿Cómo pasa? Y el tren de la vida sigue funcionando a toda pastilla. Venga, Alvin. Este tema es que no me cansa nunca, ¿eh? Cómo me gusta, pero bueno. No estamos aquí para escuchar hoy a Alvin Lee y los Teenage Actors, sino a los que tenemos en el primer vagón, el vagón de las estrellas del rock. Vamos a ir para allá a ver a quién tenemos. Thank you. Bueno, tenemos nada más ni nada menos aquí que a los Humble Pie. Escrito humble pie y dicho Humble Pie. Bueno, es uno de los grupos de rock inglés que más éxito tuvieron pues por en los años 70 junto a Led Zeppelin, los Rolling Stones y alguno más. Bueno, están aquí sobre todo por su cantante llamado Steve Marriott. Creo que se me oye bien. ¿Se me oye bien? Sí. Subimos un poco. Sí, así. Bueno, os decía que están aquí sobre todo porque yo soy muy fan de Steve Marriott. Un tipo que no muy alto, pero lleno de energía, ¿eh? Pero vamos a ver, a algunos no suena nada este nombre, a otros sí. Era el cantante de Humble Pie, pero también ¿de dónde venía? ¿De qué grupo anterior? Pues de los Small Faces. Es decir, un grupo con bastante éxito en los años 60 de Londres, que, bueno, se llamaban, como os he dicho, los Caras Pequeñas, los Small Faces. Y bueno, luego os contaremos más cosas de ellos. De momento vamos a ver uno de los éxitos que tuvieron los Small Faces en los años 60 y que se titulaba Salala, es decir, muy, muy, muy de los años 60, ¿eh? ¿Os acordáis cuando Masiel ganó con una canción llamada La La La? Pues aquí tenemos Salala, pero en rock. Estos eran los Small Faces. No eran los Who, ¿eh? Mira que se parecían en sus primeros tiempos. Bueno, porque ambos grupos, los Small Faces y los Who, eran los grupos más queridos de aquellos mod, aquellos jóvenes que vestían en la Inglaterra de los años de la segunda época de los años 60, en la calle Carnaby Street y que iban en Vespa. En fin, todos los que habéis visto alguna vez aquella película de Cuadrofenia, pues podéis recordar de qué iban, ¿eh? Chavales trabajadores que se gastaban todo el dinero en ropa y en discotecas. Bueno, no estaban exentos de la vena romántica, como también se ve en la película, ¿eh? Donde bueno, el protagonista acaba mal porque su novieta pues le deja un poco, en fin, todas esas cosas, ¿no? Bueno, para recordar un poco aquello nos van a tocar el tema All of Nothing. Es decir, todo o nada. Pues no es buen planteamiento. Todo o nada, no. Es mejor medir un poco por el medio. Pero si le dices a una chica todo o nada, no sé qué, bueno, mal camino. Vamos a ver cómo lo decís. Todo o nada, decían los Small Faces con el cantante Steve Merrio al frente. Pues bueno, ya que les tengo aquí, les tengo que decir que no es buen planteamiento, porque cualquier frase que empiece por todo o nada es exagerada. Suponte que le dices a una chica o a cualquiera, a un amigo, ¿no? Todo lo haces mal. Hombre, no. Hará mal algunas cosillas, pero no todas. Entonces, las frases que empiezan por todo, todo va mal, o nada haces bien, o nada me sale bien, son exageradas. Seguro que hay cosas que te salen bien, seguro que hay que huir de estos dos extremos, de todo o nada. Bueno, pero como vosotros habláis inglés y yo en español, no sé si me habéis entendido algo. Bueno, y ahora vamos con la sorpresa del día, que me habéis contado. Vamos, ocurre lo siguiente. Todo el mundo sabéis que, bueno, no todo el mundo, todos los aficionados al rock, sabéis que Led Zeppelin, el grupo, el tercer grupo más importante de la historia del rock, después de los Beatles y los Stones, hay unanimidad que es Led Zeppelin. Bueno, tiene sobre todo dos temas estrellas. El What a Lotta Love, que aquí se tradujo por Muchísimo Amor, y otro más tranquilo, el Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, que, bueno, era más tranquilo y también con un éxito tremendo. Bueno, pues ocurre una cosa. Los dos temas son un robo a otros grupos. El último, Stairway to Heaven, es una copia a un grupo de hippie llamado Spirit, de Los Ángeles. Y, bueno, pero eso, de eso lo hablaremos otro día. Hoy vamos a hablar del What a Lotta Love, pues que es una copia tremenda a un tema de los Small Faces, ya que en el año 1966, es decir, 3 años antes de que los Led Zeppelin sacaran el tema, pues sacaron Small Faces, sacaron el tema You Need Loving, es decir, Tú Necesitas Amar, y vais a ver cómo se parecen los unos a los otros. Vamos a ver cómo es el tema You Need Loving de Small Faces. Habéis tenido suficiente, ¿eh? Es calcado a lo que hace Robert Plant en Muchísimo Amor. Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a poner a lo que hace Led Zeppelin en ese tema. El ritmo es un poco más acelerado, pero cuando empieza a cantar vais a ver cómo, en fin, ¿eh? Ya habéis visto, una copia, pero clara y evidente, pero incluso en la letra, ¿eh? Bueno, y entonces el final de esta canción todavía era más rocambolesco, todavía, ¿os acordáis el de Led Zeppelin que hacen una subida y tal? Pues, bueno, también una copia. Vamos a ver lo que hace Small Faces. Si lo encuentro, ¿eh? Si lo encuentro. Sí, aquí está. Woman, you need a love, yeah. Lo repito para que lo veáis. Woman, you need a love, yeah. Bueno, y ahora vamos a ver qué hacen los Led Zeppelin al final de la canción. Woman, you need Bien, ya habéis visto, ¿eh? O sea que verdaderamente no es una, diríamos, una copia 100%, pero la idea es clarísima, tanto en la letra como en la forma de iniciar el tema y acabar el tema. En fin, bueno, ya habéis visto. Entonces, considerando que los Led Zeppelin, es que me están mirando los Small Faces a ver qué digo después de esto, ¿eh? Y pidiendo, haciendo así gestos con la mano, y dice, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la plata? ¿No? Y por eso me, a veces digo, a ver qué digo, si me entienden, no me entienden. Bueno, total, que Led Zeppelin se forraron con este tema, ¿eh? Podían haber dado algo a Steve Marriott y a sus compañeros, pero no dieron nada, no sé si les dieron ni las gracias. Bueno, ¿y qué pasa? Pues a Small Faces no le sobraba el dinero, ¿eh? Bueno, en fin, para olvidar todo esto, mira, vais a tocar un tema en la línea de psicodelia, porque después de aquel pop soul que hacíais, pues pasasteis un poco a la psicodelia con aquel disco y aquel tema titulado Afterglow o Your Love, el crepúsculo del amor o de tu amor, ¿no? Y es una canción que me encanta. Aquí Steve Marriott está glorioso. We'll be right back. Bueno, pues seguimos con lo, un poco con los Small Faces. Pues resulta que estos tenían nombre, vendían discos por allí, por el año 66, 67, pero no veían un duro. Entre el manager y la compañía de discos, pues se quedaban con todo. Así que Steve Merriot se cansó y se largó. Se largó y montó un grupo con otro amiguete guitarrista llamado Peter Frampton, que luego tuvo bastante éxito en su carrera en solitario. Bueno, y montaron por los Humble Pie. Y el resto de los Small Faces, pues cogieron, bueno, se quedaron sin este cantante tan tremendo, con tanta energía y con tanto gusto, y cogieron a uno que luego fue muy famoso, nada menos que a Rod Stewart. Entonces se convirtieron en Faces, o sea, los Small Faces se convirtieron en Faces al cambiar de Steve Merriot a Rod Stewart. Bueno, pero hoy seguimos con Humble Pie. Estos sacaron buenos discos, con buenos temas, como el primero que hemos empezado hoy, pero lo mejor suyo eran las actuaciones. Las actuaciones en directo eran tremendos. Era un grupo de estos de sudar la camiseta, con un Steve Merriot fuera de sí, presentando las canciones en plan predicador de música gospel, cayéndose por los suelos, agotado. Bueno, de todos los discos que hay en directo, de todos los discos de rock, hay dos que son intocables. Uno es el Made in Japan de Deep Purple y el otro es el Rocking at the Fillmore de Humble Pie. Yo no puedo decir si uno es mejor que otro porque son muy diferentes. Diríamos que Deep Purple son más guitarreos, más tal, pero la pasión que hay en Rocking at the Fillmore de Humble Pie, de hecho, para muchos críticos, este es el mejor disco en directo que se ha hecho de rock. Bueno, pues vamos, nos vais a tocar ahora nada menos que un tema de ese disco, el que se titula I Don't Need No Doctor, es decir, no necesito doctor, y además lo dicen claramente, no necesito ningún doctor, I Don't Need No Doctor, porque más o menos tengo el rock. Señores, aquí hay uno de los pilares del rock en directo y un trallazo marca los Humble Pie. Venga, cuando queráis. We go home on Monday, but I want to tell you, we're not out of gas this time. It's really been a gas. I don't need no doctor if Bueno, bueno, qué cañón, ¿eh? Con toda marca de la casa, ¿eh? ¿Os habéis fijado cómo él, a medio tema, cómo él solo con la voz endilga a la gente con esa voz rasgada, bueno, en fin, entregándose entero? Este vio a Tina Turner de jovencito, y la primera Tina Turner, que era salvaje, totalmente salvaje, parecía que la habían sacado de la selva, y dijo, pues quiero cantar como esa, ¿no? Y bueno, es fenomenal, ¿eh? Estoy encantado de tener aquí nada menos que a Steve Merriot. ¡Qué tipo! Es genial, es uno de mis héroes, de verdad. Bueno, ya habéis visto. Entonces, para despedirnos con algo más tranquilito, Steve, bueno, pues tengo... mira, voy a decir lo que pasó. Voy a decir a nuestros queridos oyentes que Steve Merriot murió en el año 1991 cuando se incendió su casa por la noche. Resulta que debió ser a causa de un cigarrillo mal apagado. Total, que hay varias versiones. Una, pues que murió a consecuencia del humo. Y otra, pues más rocambolesca, que es que se me, bueno, al ver que había fuego se metió en el armario y ahí apareció pues muertecito, ¿no? En fin, pero como estamos en el tren de la vida, el tren mágico de Radio Crash, pues aquí está de nuevo Steve Merriot con nosotros y se va a despedir con Humble Pie en un tema mucho más tranquilito titulado You're So Good For Me. Eres tan buena o tan bueno para mí. Bueno, pues cuando queráis. Ahora ya que estáis resucitados y con plena satisfacción os vamos a escuchar y a despediros. Oh, Bueno, me despido de mis amigos, sobre todo Steve Merrio, con un abrazo, porque he visto que Wilson ha ido a abrazarle después del tema anterior de I don't need, no doctor, y me ha dado envidia, digo, pues ahora he ido y le doy un abrazo. Es uno de mis músicos preferidos y de mis cantantes preferidos, y ha sido un orgullo tenerle aquí en el Tren de la Vida. ¿Qué os tengo que decir? Pues que vamos a seguir, nos vamos a ir rápidamente para el vagón de psicología, que hoy nos ha se nos ha hecho muy tarde, ¿eh? Se nos ha hecho muy tarde. Dejamos el vagón de las estrellas del rock y nos vamos para allá, a ver si empieza ya el pianista enseguida a tocar y os comentamos alguna cosilla. Bien, ya estamos aquí. Este es un vagón tranquilo donde hablamos de psicología, comentamos cosas de algunos problemas psicológicos o de la vida en general. Bueno, tenemos aquí a María José, que nos ha planteado un tema. Bueno, me ha preguntado antes que cómo afrontar un hecho o una situación que la está creando problemas. ¿Cómo se afronta, ¿no? Pues bien. Yo la tengo que decir, os digo también a vosotros que cuando se tiene un problema del tipo que sea, o bien se afronta a nivel interno o a nivel externo. ¿Qué quiere decir a nivel interno? Pues a nivel interno sería lograr un cambio cambiando la opinión respecto a esa cosa, a ese problema, ¿no? Percibiéndola pues de mejor manera, o viendo el lado positivo, etcétera. Es lo que vulgarmente solemos decir cambiando el chip. Tienes que cambiar el chip, que decimos, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, si María José dice que se ve gorda. Bueno, te ves gorda. Pero eso es un problema si tú te ves gorda. Pero si hay algo o alguien que te convence de que no estás gorda, sino que estás dentro de lo normalito, pues entonces resulta que el problema ha desaparecido. Simplemente con cambiar la percepción interna, mental, pues ya ha desaparecido el problema. Eso sería un cambio logrado a través de a nivel interno. Y luego hay problemas que hay que solventarlos, cambiarlos a nivel externo. A nivel externo, pues es realizando conductas encaminadas a solucionar el problema que se plantee. Por tanto, ¿qué tiene que hacer un psicólogo ante un caso de estos? Pues ayudar a la persona a lograr un cambio interno o un cambio externo, ¿eh? Por ejemplo, en el cambio interno, fijaros, por ejemplo, una persona que pierde una pierna en un accidente, eso no tiene, no se puede cambiar, no se puede eludir externamente. O sea, es un hecho evidente, has perdido la pierna y bueno. Entonces, lo que sí que se puede es cambiar la opinión respecto al hecho catastrófico que se percibe. Es evidente que al principio pues va a ser terrible para el chaval o la chavala o el señor que lo pierda o la señora. Pero, bueno, se puede lograr un cambio interno percibiendo eso como menos catastrófico. Entonces, el trabajo habría que hacerlo para una aceptación de ese hecho y a partir de esa aceptación, pues lograr ir por la vida con esa limitación. Y muy posiblemente, pues en poco tiempo se consigue que no se perciba como tan catastrófico. Bien, y si es un problema exterior, por ejemplo, un problema de relación con la pareja, pues entonces habrá que ayudar a la persona a recorrer un camino de pasar de estar mal con su pareja a estar bien. Eso es, como os he dicho varias veces, conlleva unos pasos y hay que ayudar a realizar los pasos, o bien a cada miembro de la pareja o a la pareja en conjunto. Bien, vamos a dejar aquí en el vagón a María José para que piense si ella necesita un cambio interno o externo, y después del programa pues volveré y lo trabajaremos un poco más ella y yo. De momento ahora voy para el siguiente vagón a ver a quién nos ha traído Wilson, que es el que lo llena de músicos y de gente. Vamos para allá, al siguiente vagón. Vaya, vaya, vaya. Son los B-52. Un nombre un poco polémico, ¿eh? Porque los B-52 eran los nombres de los bombarderos yanquis en la Segunda Guerra Mundial. Pero las chicas que cantan me han dicho que en realidad no se llaman así por los bombarderos, sino por el peinado que llevan, que son unos peinados muy especiales, así muy altos y muy, muy encima de la cabeza, ¿no? Bueno, todos los peinados están encima de la cabeza, pero esto es como que llevan allí un jarrón, vamos. Bien, la verdad que como habéis visto hacen un pop muy, muy divertido, intrascendente, minimalista. Bailan, saltan. La verdad es que son un poco contagiosas, ¿eh? Da gusto verlas dar las saltitos. Pero como tenemos poco tiempo, vámonos para el siguiente vagón. Bueno, el siguiente vagón lo tenemos reservado últimamente a grupos hispanos, de esos que en los años 60 hacían unas letras para mí increíbles, ¿no? Bueno, en fin, en los viajes anteriores había uno que se casaba con su profesora de música, si lo recordáis. Otro que no se dejaba atrapar, todo lo contrario, porque no quería fregar platos, así lo cantaba, En el último viaje había una chica que cantaba que se marchaba y que no volvería, no sabía dónde iba, pero no iba a volver, o sea que sabía cosas, pero otras no. Y hoy tenemos aquí al grupo Los Johnny Jets, que son mexicanos y van a cantarnos en plan pop La minifalda de Reinalda. Sí, sí. Está aquí, hay una chica que parece ser que es la novia de uno de ellos, con una minifalda de esas que, bueno, bastante altitas. Y está aquí la tal Reinalda, pero no la hemos dicho ningún piropo, porque con estos mexicanos delante, ni siquiera Wilson se ha atrevido. Nunca se sabe. Igual no recuerdan que somos los hijos de Hernán Cortés, nos secuestran, nos llevan a Chiapas o a no sé dónde y aquí se arma, Bueno, a ver, Johnny Jeps. A ver cómo cantáis La minifalda de Reinalda. Y ahí les va esta redoba psicodélica, raza. ¡Y arriba el norte! Ahora sí se volaron la barda. Esa moda de las minifaldas no deja nada a la imaginación. Pues si se agachan se les mira hasta la espalda. Tengo una novia que se llama Reinalda. También se pone ella su minifalda. Y cuando pasa, compadre del alma, le juro que hasta la lengua se me escalda. Le canto así: Reinalda, Reinalda, ya quítate tu minifalda. Cuando bailas estas chicas de las minifaldas. Es un problema poderse agachar, para levantar algún objeto se sienta como helicóptero al aterrizar. Como te quiero, mi linda Reinalda, tienes los ojos color de esmeralda, y cuando te pones tu minifalda, pues quien te mira los ojos, Reinalda, le canto así. Reinalda, Reinalda, ya quítate tu minifalda, que cuando bailas a gogó se te mira hasta la espalda. Pero Reinalda, Reinalda, ya quítate tu minifalda, cuando bailas a gogó. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido la minifalda de Reinalda? Hoy en día, este es un tema que sacaron en el año, yo que sé, 65 por ahí. Pero os imagináis esto ahora sería, bueno, dirían que es machismo, que es no sé cuántas cosas. Nadie se atrevería a sacar un tema así. No sé, igual Almodóvar en alguna película, en fin, pero una cosa tremenda, tremenda. Pero bueno, ha sido divertido, ¿no? Oye, tenía aquí más gente preparada hoy, pero se nos ha echado el tiempo encima. Nos hemos enrollado tanto con Humble Pie, Steve Merrio, que en fin, bueno, supongo que habrá merecido la pena. Nos vamos a despedir, como siempre, con un tema de jazz, y hoy tenemos aquí, bueno, tenemos aquí un lujo, a dos saxofonistas del grupo de Miles Davis en la época del disco Kind of Blue, que es el mejor disco de jazz que se ha hecho, como os he dicho varias veces. Los dos saxofonistas son, como no, John Coltrane y Canoval Adderley. Canoval toca el saxo alto, John Coltrane el saxo tenor, y aquí, a no estar a la orden de su jefe, que era Miles Davis, que solía hacer un jazz más tranquilo, pues mira, tocan un tema desaforado, haciendo un jazz enérgico a toda pastilla, con una energía, bueno, esto era el heavy metal del año 60 por ahí, ¿no? Oye, un trallazo increíble. Aquí os dejo Canoval Adderley, John Coltrane y el tema Limehouse Blues. Agarraros, que es buen jazz. Thank you. Bueno, con este tema de jazz me despido. Hasta el próximo viaje. No me enrollo mucho más, que es que me gusta oír a este pianista, a estos que van lanzadísimos, ¿eh? Thank you.